Orejas al Universo. ¿Qué cosas escuchás de hoy? Escucho muchas cosas para informarme porque, bueno, al tener un programa de radio, eso te mantiene como... te pone las pilas para conocer un poco lo que está pasando en música, que es como una cosa que siempre tuve y tuvimos con Alfredo, y lo menciono Alfredo porque el programa es Truco Gallo, que lo hacemos en Radio UBA y... ¿Que sale los...? Los lunes a las 22 horas en Radio UBA, que es 87.9 FM. Y que bueno, que este año estamos cumpliendo 10 años de hacer el programa. Y bueno, y por eso te decía que eso nos pone las pilas para conocer un poco la actualidad musical, siempre estar al tanto, que es una cosa que de todas maneras nosotros siempre tuvimos, ¿verdad? ¿Y qué destacarías hoy? Algunas de las cosas que me gustan así como recientes, te podría decir los Black Keys. Me gusta mucho, y me gusta mucho todo lo que hace Dan Auerbach, porque además tiene su propio sello y produce cosas, ¿viste? Y vos escuchás las cosas que produce y están todas buenas, ¿viste? Como Bombino, por ejemplo, este músico de Mali, de Desert Blues. Bueno, ese es un género lindo también que me gusta escuchar. Hay otro guitarrista fantástico que se llama Mdou Mokhtar, que es como una especie de Hendrix africano fantástico. Bueno, es una bestia. Tina Arigüen, que estuvieron acá un par de veces también, que los entrevisté. Me gustan mucho los hermanos Gutiérrez, que estuvieron también hace poco en Argentina. Bueno, elijamos un tema de todos los que decís de la música de hoy, como para cerrar el círculo. ¿Elegiste alguno de los hermanos Gutiérrez? Thank you. ¿Qué escuchábamos, Claudio? Tres hermanos de... Bueno, del... Ya es el anteúltimo disco de los hermanos Gutiérrez, este dúo fantástico de guitarristas, que ese tema pusieron tres hermanos porque participa Dan Auerbach, justamente de los Black Keys, que fue el productor de este disco. Ahora ya tienen otro más nuevo todavía. Bueno, adentro del ciclo periodistas te pedí muy especialmente que vengas con la acústica para tu parte musical. Vamos a tocar entonces. Dale. Bueno, vamos con un tema de mucha actualidad. Este también fue compuesto con Sky, pero todavía permanece inédito. Así que vamos a ver si lo grabamos para el próximo disco. Se llama Como el País. Ser piel, me froto los ojos, me rasco la sien, me como las uñas y lloro como un bebé. Estoy destruido, ya fuera de mí. Poco que he sido está llegando a su fin. Hondo me siento caer, lejos, muy lejos, a donde nadie te ve. Nos han engañado de mí, me veo y me digo, estoy igual que el país. Totalmente atrapado, queriendo salir. Miro hacia todos lados, veo lo tonto que fui. A donde quiera que vaya, ya solo encuentro dolor. Voy a tirar la toalla. Nadie me presta atención. He sido vendido, humillado hasta el fin. Me veo y me digo, Claudio, estás igual que el país. Hondo, me siento caer. Te ve, nos han engañado, iluso de mí. Vos sos igual que la plata y yo estoy como el país. Nos han engañado, iluso de mí. Vos sos igual que la plata y yo estoy. país. Música Sky, letra Claudio Kleiman. ¿Cuándo se hizo? Hace mucho. No tengo pero registro. Parece que se hizo hoy. Exactamente, sí. Un poco agravado. Muy de actualidad, tal cual. Te voy a hacer otro con temática así muy actual. Se llama Buscando la manera, entre paréntesis, de zafar. Y dice así. A ver. Ni un presidente, ni el más valiente o inteligente te va a salvar. El que planea, ve cuánto arrea del campo de otro pa' su costal. Pero es tardado en darme cuenta, tengo una ocupación fundamental. Como buen argentino la vida se me va, buscando la manera de zafar. Ni el que te avisa que tiene prisa con su sonrisa te va a pagar. El que más pilla se ata a la silla, guarda los vueltos en su placar. Pero es tardado en darme cuenta, te tengo una ocupación fundamental. Como buen argentino la vida se me va, buscando la manera de zafar. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo de pensar. Como buen argentino la vida se me va, buscando la manera de zafar. Con su promesa bajo la mesa va a negociar. El que es muy trucho también es lucho, un aguilucho pa' escolasear. Pero he tardado en darme cuenta, tengo una ocupación fundamental. Como buen argentino la vida se me va, buscando la manera de zafar. Ni un uniforme deja conforme, de la gilada para qué hablar. Ni un documento del parlamento, ni la sentencia de un tribunal. Pero he tardado en darme cuenta, tengo una ocupación fundamental. Como buen argentino la vida se me va, buscando la manera de zafar. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo de pensar. Como buen argentino la vida se me va, buscando la manera de zafar. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo de pensar. Como buen argentino la vida se me va, buscando la manera de zafar. Buscando la manera, buscando la manera, buscando la manera de zafar. Buscando la manera, voy buscando la manera, buscando la manera de zafar. Buscando la manera, buscando la manera, buscando la manera de zafar. Buscando la manera, voy buscando la manera, buscando la manera de zafar. Como buen argentino la vida se me va, buscando la manera de zafar. mucha actualidad también. ¿Terminó el sueño, Claudio? Por el medio. Los sueños no se terminan nunca. Mientras haya gente, habrá sueños. Pero ¿cuán lejos estamos, no? De aquellos sueños. Estamos, la humanidad está, pareciera que está en un retroceso tremendo. Y Argentina está a la vanguardia de ese retroceso. Quiero más. Bueno, vamos a ver cómo sale. Esta es una canción también inédita, con letra de Miguel Cantilo y música de un servidor. Se llama Jíbaros. Adelante. Por las orejas te tapan los oídos, con su sonido te calzan los anteojos, de su negocio te soplan sus mensajes, te dan masajes y cuando te has creído que son amigos, es tarde en tu cabeza. Ya sea chico, jíbaros, jíbaros, jíbaros en la radio, jíbaros, jíbaros, jíbaros por televisión, jíbaros, jíbaros, jíbaros en los diarios, jíbaros infiltrados en invasión. Me dan un falso ranking de temas yanquis, se meten por el cable, salen por el aire, la música me sube a una nube y cuando mis orejas dicen que no, es tarde y mi cabeza ya se achicó. Jíbaros, jíbaros, jíbaros en la radio, jíbaros, jíbaros, jíbaros por televisión, jíbaros, jíbaros, jíbaros en los diarios, jíbaros infiltrados en invasión. Haciendo su tarea sin que se vea, están en ministerios y hasta en colegios, en púlpitos y bancos, ciudad y campos, lavando los cerebros del pueblo entero para que se haga fácil la reducción. Jíbaros, jíbaros, jíbaros en la radio, jíbaros, jíbaros, jíbaros por televisión, jíbaros, jíbaros, jíbaros en los diarios, jíbaros infiltrados en invasión, jíbaros, jíbaros, jíbaros en la radio, jíbaros, jíbaros, jíbaros por televisión, jíbaros, jíbaros, jíbaros en los diarios, jíbaros infiltrados en invasión, jíbaros infiltrados en invasión, jíbaros infiltrados en invasión. ¿Miguel escribió la letra? Sí. ¿Cómo es que tenés bastantes canciones co-compuestas? Es estimulante porque ya sea te aporta algo distinto a lo que vos tenés. Así que tengo muchas canciones de letra de música mía, tengo algunas que son con música de otros y yo poniendo la letra, y al revés también, con letra de otros y música mía. Así que nada, es un laburo que me gusta. ¿Shows? Bueno, hay un par de shows cercanos. El próximo es el viernes 26 de julio en Gavilán Bar, un lugar muy lindo, muy recomendable, en Paternal. Estamos tocando en formato acústico, que es el que vengo haciendo hace un tiempo, con el amigo Ramón de la Vega en la guitarra, y ahora también con Lucio Tapia, que toca bandoneón en algunos temas, en otros guitarra, hacemos temas de él también. Eso es a las 20 horas puntual, en Gavilán 1998, viernes 26 de julio. Y para el 10 de agosto, que ahora no me acuerdo si es viernes o sábado, vamos a tocar en Lucil, junto a una banda amiga también, Pata de Cabra, también formato acústico en Lucil, en Gorriti al 5500, y el horario te lo debo, pero me parece que debe ser alrededor de las 10 de la noche. Claudio, te agradezco muchísimo tu visita. Nos despedimos con un tema, ¿te parece? A ver, déjame pensar. Bueno, dale. Bueno, un tema que, bueno, gustazo, Ralph, como siempre. Y gracias por la invitación. Por favor. Vamos con uno que trae reminiscencias de todo eso que estuvimos hablando. Incluso me gusta porque hay gente que asocia cosas que no están específicamente en la letra, pero que sí pasaron en el Parque Centenario, que es justamente este tema. Vamos a hacer una versión reducida porque... dar. Entre sus puertas aprendiste manejo, chocaste el mástil y fuiste al hospital. Ya con el tiempo la fuente luminosa, yo vi impartidos una foto nupcial. Siempre en el parque nos podemos encontrar. Un amigo, sabes que allí estará, sabes que siempre que sea necesario te encontraré en Parque Centenario, sabes que siempre que sea necesario te encontraré en Parque Centenario. Sabes que siempre que sea necesario te encontraré en Parque Centenario. Sabes que siempre que sea necesario te encontraré en Parque Centenario. Teatro, la fuente con los patos, un recorrido, la feria artesanal y los paseos oyendo los ladridos anfiteatro para una vuelta astral. Es como un mundo, la vida allí se va. Todo lo nuestro siempre sucedió allá. No te preocupes que nuestro aniversario festejaremos en Parque Centenario. No te preocupes que nuestro aniversario festejaremos en Parque Centenario. No, no, no te preocupes que nuestro aniversario festejaremos en Parque Centenario. No, no, no, no te preocupes que nuestro aniversario festejaremos en Parque Centenario. Si te perdiste algún programa de Orejas al Universo, lo podés encontrar en www.orejasaluniverso.com. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo.